conocidos en las calles del barrio, conocidos en todos los bares y tabernas. Era tan serio, tan alto, tan pálido y delgado, y ya morena y frágil, tan graciosa y pequeña. Él rondaba más o menos los 50 y ya debía tener no más de 24. Él daba clases, creo, en alguna academia, y ella estudiaba, creo, un curso de italiano. Debía ni se amaba, no, eso vale firmia. Discutía la verte y a veces sonreía. Se besaba ni odiaba, pero nadie es perfecto. Un amor difícil, extraño en estos tiempos. La noche grita los corazones, de noche cada historia, que el amor es eterno.